vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia. Otro viernes más en esta, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Bueno, con mucho gusto estamos para aquí para plantear algunas ideas, comentar algunas cuestiones políticas desde el punto de vista de la izquierda, muchas veces opiniones que no se ven en cualquier lado, momentos donde lógicamente toda la propaganda y la información va dirigida en un solo sentido. Ayer jueves se aprobó por parte del Consejo de Ministros esta reforma neoliberal de las jubilaciones o la seguridad social, ya dispuestas en los próximos días a entrar al Parlamento y tener un tratamiento rápido y, bueno, donde aún seguimos esperando que parte del sistema político o esa parte que está en el Parlamento del sistema político, esa posición seria y responsable, todavía no se ha expedido en forma oficial. Están esperando para negociar ahí adentro, negociar la suba a la edad jubilatoria, negociar la SAFAP, negociar, es decir, que la esencia de esta reforma, que lo que busca justamente es pagar menos jubilaciones, hacernos trabajar más años y hacer ganar más dinero aún, más riqueza acumulada para el sistema financiero a través de la SAFAP. Eso no va a cambiar, va a seguir por su mismo camino. Son los lineamientos de los organismos internacionales de crédito, son los lineamientos de esta derecha que está en el gobierno. Y también se puede decir que son el fundamento, la base ideológica de los parlamentarios, los gobernantes del Frente Amplio, porque en definitiva ellos también hacen uso, utilizan ese dinero de los trabajadores juntado en la SAFAP para hacer sus campañas, sus financiamientos de sus obras departamentales, como es en el caso de Canelones, también para propulsarse como futuros presidentes o gobernantes del Uruguay. O sea que, en el fondo, eso nunca está cuestionado, por más que se declare que que no quieren las AFAP, no les gustan las AFAP, pero nadie plantea, en definitiva, eliminarlas y que ese dinero de los trabajadores vuelva al UPS para sus jubilaciones, sino para la especulación financiera de diverso tipo. Recordemos que este dinero va para financiar, entre otras cosas, por ejemplo, la Tahona, el barrio privado donde vive el presidente, o el aeropuerto, los aeropuertos internacionales que están en manos de empresarios argentinos, o también sirven para financiar obras de grandes edificios, también de dinero que consiguen, que también están exoneradas en una buena parte de impuestos a través de la vivienda promovida. En fin, es todo un negocio para unos pocos y después se preguntan cómo combatir la concentración de la riqueza, ¿no? Se combate de esta manera, de este lado ellos con sus negocios y de este lado nosotros, el campo popular, la izquierda que se está reorganizando, dispuestas a dar pelea y frenar este proyecto de reforma y poner arriba de la mesa también el modelo alternativo por los trabajadores a través de la Comisión de Seguridad Social de ATCS, bueno, arriba de la mesa, tocar el gran capital, no subir la edad jubilatoria, eliminar la SAFAP. Esas son las cuestiones que hay que discutir, que son las de fondo, ¿no? Y hay que discutirlas con los vecinos, con los familiares, en las ferias, en las reuniones sociales. Hay que discutir que son las cosas esenciales en las cuales nos va la vida, ¿no? Nos va la vida porque trabajar 5 años más, cobrar menos jubilación que las grandes empresas de capitales extranjeros, la inversión extranjera directa venga a expropiarse de las riquezas del país y llevárselas hacia el exterior, como es el caso de UPM, ¿no? Que a través de los eucaliptus, como siempre decimos, a través de los eucaliptus se va la tierra, se va el agua, y ahora encima el Uruguay, estos gobiernos, porque esto sobra de los dos, tanto los gobiernos de Frente Amplio como los gobiernos de ahora, se le hace el tren, se le habilita parte del puerto para que hagan sus negocios con grandes galpones, techados, gastando cientos de millones de dólares para el negocio extranjero y convertir al país en uno de los primeros 5 exportadores de soja transgénica. Pero también, y relacionado con todo esto, se habló también en Mañanas de Radio sobre esta especie de, no sé, charla, conferencia que se hizo a través de esta plataforma TED, donde uno puede encontrar cualquier cosa, de todo hay allí. Pero también hay este tipo de charla que donde Jean-Marc Dubos estuvo dirigiendo, moderando, como sea, también con el presidente Mujica, y por lo menos dos personajes, o más que personajes, son quienes cortan el bacalao en esto, ¿no? Este hombre del grupo Grobo Copatel, que vive en Uruguay, que también es músico, y donde Yamandú dice que lo conoce a través de la música, pero en definitiva es el rey de la soja. Tienen un grupo que abarca no solo este tema de la soja en Argentina, sobre todo también en Uruguay, sino que también importan, por ejemplo, entre otras cosas, el glifosfato, ¿no? El glifosfato, que esto que es tan contaminante y que termina, bueno, contaminando arroyos, ríos, cañadas, todo lo que venga. Esta gente es la que importa. Entonces, por un lado, estos que se llaman de izquierda, se dicen que están en contra de todo eso, pero uno los ve conversando y aparte proyectando lo que va a ser la alimentación en Canelones, en el Uruguay, con estos personajes que importan esos, y además que importan esos agrotóxicos, ¿no? Porque vienen con el paquete de la soja, no solo la plantan, la cosechan, la venden, sino que además te traen todo lo que trae alrededor, ¿no? Lo mismo el maíz, lo mismo un montón de semillas que componen ese agronegocio, ¿no? Donde en pocas manos se concentra una gran producción que se la terminan llevando. Bueno, este personaje, Grobo Copatel, fue quien estaba también anoche con Yamandú, Orsi y José Mujica en esta charla, proyectando el Canelones hacia el futuro, ¿no? Por eso una de las propagandas que en Canelones existe es Canelones, tierra de oportunidades. Bueno, tierra de oportunidades para gente como esta, ¿no? Para estos que cortan realmente el bacalao, una entrega absoluta a eso y lo presentan como algo. Bueno, el Día Mundial de la Alimentación y Uruguay, Canelones, produce alimento para no sé cuántas millones de personas. Bueno, pero estos son los personajes que están respaldando y sobre los cuales se apoyan, ¿no? Pero también otro que corta el bacalao allí, que estuvo presente en esta charla, ¿no? En esta conferencia, Germán Spangenberg, que es un uruguayo radicado en Australia, que fíjense, fue el inventor de el trébol blanco, ¿no? Trébol blanco transgénico, ¿no? Una pastura transgénica que, según dicen, hemos buscado información, todavía no sabemos si está habilitado o no, pero hasta hace poco tiempo estaba en estudios en la Argentina, donde también fue parte de la investigación, de la creación de este producto transgénico. Este uruguayo inventa eso, que también, ¿no?, va en la misma línea que la anterior, ¿no?, que Grobo Copatel. Van en la misma forma, ¿no? Los transgénicos, el agronegocio, mayor producción en pocas manos, concentración de la riqueza, concentración de la tierra. Y acá también hay que acordarse de la ley de riego, ¿no? Pues la ley de riego va en ese sentido también, ¿no? Mayor concentración de poder a través de la distribución del agua para asegurar justamente estas plantaciones, ¿no?, de soja, de maíz, para poder venderla hacia el futuro, ¿no? Es todo la alimentación es todo un negocio. Bueno, pero estas cosas son las que están presentes cuando hablan estos personajes, ¿no? Y lo llamativo de esto es que gente que se dice de izquierda, llamativo ya no es, y que están en contra del sistema, en contra del capitalismo, supuestamente, terminan haciendo con ellos estas conferencias, legitimando una forma de hacer, de producir alimentos que en definitiva terminan generando más hambre todavía en el mundo, ¿no? En contraposición a la producción familiar, a la chacra, a la granja, en contraposición a todo esto, estos grandes conglomerados con grandes negocios, ¿no? Y en este país hay empresas agropecuarias muy importantes con muchos miles de hectáreas, cientos de miles de hectáreas o decenas de miles de hectáreas produciendo este tipo de siembras, de cultivos, para venir al exterior, donde también se invierte en dinero de fondos de pensión de otros países. No sabemos si, no hemos encontrado información sobre si las AFAP también están financiando este tipo de negocios, pero sí hay de Europa, de Estados Unidos, fondos de pensión, donde también son unas AFAP, son la privatización de las jubilaciones, las pensiones, las rentas, también terminan invirtiéndose acá en el Uruguay, en ese tipo de empresas del agronegocio, donde unos pocos terminan concentrando toda la riqueza, llevándosela toda. Y estas son las cosas de las cuales no se habla, no se habla en los medios de comunicación, ni en los informativos, no las hablan ya, esa izquierda que se dice llamarse izquierda o progresismo, ya no las habla, ya no les importa poner estas cosas sobre la mesa, porque en definitiva son los que también están bancando este modelo, ¿no? Y acá lo que se trata es de cambiar radicalmente. Por eso la apuesta, un plebiscito, la junta de firmas, derrotar esta reforma, poner la reforma de los trabajadores arriba de la mesa, empezar a tocar la gran capital y dar vuelta a la tortilla en sentido, es frenar este modelo, ¿no? También es frenar tantas de estas cosas. Bueno, en las ferias o cuando estamos entregando volantes, una de las cosas que más llama la atención a uno es cuando uno dice en contra de la reforma y en contra del gobierno, la gente se prende. ¿Por qué es contra el gobierno? Porque el gobierno representa un montón de cosas. Representa la falta de trabajo, son los responsables, más que representar, son responsables de la falta de trabajo, los responsables de la suba de los alimentos, son los responsables de los salarios que no alcanzan, del sistema de salud que no cubre las necesidades de la gente, son responsables de esta educación que tiene. Entonces ya la gente está predispuesta a escuchar cuando es contra el gobierno, que son realmente los responsables porque son los que están gobernando, ¿no? Por más que te digan que ellos gobiernan para todos los uruguayos, y bueno, y ahí es donde marchamos, porque todos los uruguayos justamente también están estos personajes como Grobo Copatel, que no es uruguayo, pero vive en Uruguay y está muy cómodo, y este otro que inventó ese trébol, esas pasturas transgénicas, que es uruguayo, que está radicado en Australia y que además hace trabajos acá para la Intendencia de Canelones y también para el gobierno nacional, que es profesor por otra parte. Pero también se gobiernan para ello, ¿no? Son parte del sistema. Nosotros debemos organizarnos, reconstruir la izquierda con esa visión, una visión optimista para cambiar esa realidad con una forma, como un método. Hay que llevarlo adelante, pero para eso necesitamos sumar compañeros, sumar fuerzas, necesitamos ser muchos más para poder dar vuelta a esta tortilla, si no va a ser imposible. Nos va a comer la propaganda, el sistema, el consumismo. No, nosotros debemos elegir el otro camino, el camino de la pelea y la lucha optimista, con alegría, porque sabemos que el triunfo, no vamos a decir que está a la vuelta de la esquina, pero se está construyendo y hay que construirlo cada día. A veces con menos fuerzas, a veces con más fuerzas, pero hay que construirlo todos los días y en eso estamos. Por eso, para enfrentar este modelo, para enfrentar este sistema, hay que organizarse, hay que sumar fuerzas y tenemos motivos suficientes y argumentos suficientes para convencer a mucha gente. Bueno, nosotros vamos dejando para acá. Recuerden, mañana sábado sale el semanario La Juventud con toda la información. Nosotros, buen fin de semana y nosotros nos estaremos encontrando el viernes que viene.